El portafolio electrónico es un instrumento que me permite evaluar el desempeño, el crecimiento y los aprendizajes logrados por mis alumnos. En un e-portafolio se debe aprovechar al máximo todos los recursos multimedia como videos, blogs, foros, sonidos, gráficos, redes sociales, etc. Como conclusión, podemos decir que hoy en día el uso de la tecnología es de suma importancia para poder lograr una mejor interacción con nuestros estudiantes, siendo el portafolio electrónico una herramienta importante en nuestra vida cotidiana como docentes.